Se te escucha en la voz ya, que arrancaste bien arriba, bien agitada. Sí, porque está lindo el día, lo cierto es que no hace ese calor sofocante que tuvimos algunos días de la semana pasada, pero bueno, ya se siente ese movimiento del que veníamos hablando de marzo. Claro, claro, ya se siente el inicio de año. ¿Y en dónde estás, Ampi? Y les cuento que seguimos con una historia que empezamos cuando empecé a ser movilera, miren, ahí por 2019, este conflicto y esta propuesta entre el municipio, la gestión municipal de Julio Garro, y quienes serían tormanteros, trabajadores de aquí de la calle, que se ubican en la Plaza San Martín, en el centro, digamos, en el corazón de nuestra ciudad, no el centro geográfico, pero sí el centro aquí, les cuento que estoy sobre calle 7, entre 51 y 53, porque este viernes, bueno, se han retomado de alguna manera los operativos con amenazas de desalojo y multas a quienes continúen vendiendo aquí en la vía pública. Se volvió. En la pandemia no habíamos tenido muchas noticias sobre esto, sí una persecución a la comunidad senegalesa, por ejemplo, pero no habíamos tenido noticias recientemente. Ahora se vuelve con todo. Exactamente, pero bueno, para conocer un poco más sobre esto, sobre esta situación, sobre este operativo que se ha montado, voy a conversar con Fabián, es un trabajador de acá, de la calle, se definió hace 30 años, dice que trabaja en la calle, así que conoce mucho de esto, de estos operativos que se vienen montando y nos va a contar un poco más. Listo, Fabián, te escuchamos. Bueno, sí, es un operativo que empezó el municipio la semana pasada, el viernes, intimándonos a nosotros de que salgamos de la calle porque nos van a ejercer multa de 266 mil pesos o 30 días de arresto. Bueno, nos quieren llevar a un lugar donde, como un pozo donde nunca podríamos volver a salir de ahí, por el solo motivo de querer sacarnos de acá, de nuestros lugares de trabajo, del lugar donde hoy no solamente vivimos, sino sobrevivimos por el tema de que estamos en pandemia y que la situación económica está muy, muy mala en el país y que la gente necesita trabajar, necesita llevar el alimento a su casa. Hay muchos chicos que necesitan de este trabajo, familias enteras. Y bueno, es la gestión de Julio Garro la que nos quiere eliminar. Han traído otra persona para que maneje el tema de la venta ambulante, otro jefe comunal, que no jefe comunal. Ahí de control ciudadano. Sí, de control ciudadano. Es el jefe de ellos que va a mandar a hacer operativo que supuestamente tienen que venir este miércoles. Y en el sitio estamos a la espera de estos operativos, a ver cómo actúan eso, y bueno, de acuerdo a lo que actúen eso, actuaremos nosotros. Así que queremos que salga todo bien, que no haya ningún problema con el municipio, porque no queremos que haya ninguna clase de problema. Lo único que queremos es trabajar y llevar el alimento a nuestro hogar como corresponde, como ciudadanos, porque siempre decimos lo mismo, que el trabajo es lo que dignifica a las personas. Y bueno, a nosotros nos toca estar acá en la calle, yo hace 30 años que estoy acá y he visto de todas clases de gobierno, nos han maltratado siempre, nos han golpeado, nos han metido presos, pero bueno, acá seguimos firmes y tratando de seguir adelante como lo hicimos siempre. Fabián, decía que bueno, la propuesta del municipio es estas multas de 265 mil pesos y si no, el traslado al predio de Alto San Lorenzo, ese paseo 80, digamos. Bueno, ¿qué pasa con ese predio? También decías que quienes querían acá, unos manteros, sí se han trasladado, ¿y cómo les está yendo? Sí, es un predio donde le va muy mal a la gente, donde generalmente se tienen que ir porque no se vende, porque son muy caros los impuestos, tenés que pagar un monotributo. Es algo que no tiene sentido, es algo que no es un bien para la gente, es un daño que le están haciendo. Entonces, con esa política quieren sacar a la gente de la calle y no corresponde, hay que buscar otras alternativas, porque no es lo que la gente necesita, porque es hundirla más en el barro, es llevarla a un lugar donde no se vende, directamente no se vende nada. Hay mucha gente que ha vendido su puesto y no ha ido a probar suerte. Encima es muy grande la inversión que tenés que hacer. Imagínate que si vos querés, bueno, podés ir a un puesto a armar con dos cajas de alfajores un cajón de fruta. Necesitas mucha plata, necesitas una suma de 200 o 300 mil pesos que la gente no lo tiene. Fabián, contabas que bueno, que hace 30 años que estás en la calle y que no es la primera vez que un municipio, una gestión municipal, propone realizar este tipo de predios que tenés conocidos que han apostado a esto y que, bueno, es una política vieja de alguna manera, me definía. Una política muy antigua, sí. Es algo que yo la gente la veo muy mal, la verdad que la veo muy mal, la veo triste, tratando de salir adelante como sea, vendiendo un alfajor, vendiendo una fruta, vendiendo lo que puedan vender para llevar a su casa el pan de cada día. Y la verdad que no, ya no sabemos, lo tenemos que esperar a ver el miércoles, a ver lo que pasa, a ver lo que ellos quieren hacer con nosotros, no sé. No quieren obligar a algo que ya no tiene sentido. No tiene sentido. Con nosotros, yo que estoy hace 30 años en la calle, conozco mucho del tema y conozco bien cómo son esos predios donde ellos nos quieren llevar. Y así que esperemos a ver lo que va a pasar en estos días y bueno, así tendremos algo más concreto de lo que ellos quieren hacer y de lo que nosotros podemos hacer, a ver si nos vamos, si no nos vamos. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué espera? Rizzo, Sofi, Fabián, los escucha también. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Uno de los argumentos que siempre dicen desde el municipio, nosotros consideramos que no es así, pero te lo preguntamos a vos, y es que ustedes supuestamente le roban clientes a los comerciantes de la zona. Nosotros creemos, o tenemos la teoría, o varias veces hemos dicho que es una economía paralela, es decir, quien acude también a consumir a Plaza Italia, va a Plaza Italia porque no puede entrar a un negocio a comprar frente a los precios que tienen los comerciantes. ¿Esto es así o realmente se le roban clientes a los comerciantes de la zona? Sí, nosotros, el tema de los comercios, nosotros también estamos de acuerdo en que uno no paga un impuesto, no es monotributista, hay muchas cosas que tienen razón el tema del comercio, pero también es un problema del país, es un problema de la economía del país. Yo, que hace 30 años que estoy en la calle, he pasado momentos buenos donde el vendedor ambulante vendía mucho y los comercios también estaban llenos de gente. Claro. Entonces no había ese problema con los comercios. Entonces el tema del problema económico del país, inclusive en estos años, y no por el vendedor ambulante, acá en La Plata han cerrado cantidad de comercio antiguo, comercios que hace años, 50, 60, 70 años, han tenido que cerrar por el tema de que ya no podían pagar los alquileres, no podían mantener los empleados. Es algo que es del país, no es el problema del vendedor ambulante. Pero nosotros entendemos bien que el vendedor ambulante le quita venta al comercio, que el comercio paga impuestos, que paga empleados, que paga un montón de cosas que por ahí nosotros no pagamos. Pero también es obvio que nosotros con calor, con frío, absolutamente, tenemos que estar acá, sí, y vale. Están resguardados en un comercio también, ¿no? Sí, más sí, vale, bueno. Más vale. Fabián, ¿cuántas familias son ahí, nuclean quienes son manteros, manteras, vendedores ambulantes? ¿Y cómo es el accionar policial? Por lo menos, ¿cómo lo fue ayer que nos contaban este desalojo y que los invitan a irse a otro lugar? Sí, los desalojos son violentos. Ellos vienen, te secuestran la mercadería, te empujan, te golpean, no puedes retener lo que es tuyo. Por ahí a veces nos ha pasado que la única plata que tenemos es como que nos sacan todo, no nos pegamos, o sea que tenemos que volver a ver de qué manera pueden conseguir para volver a comprar la mercadería, porque ellos te dicen, sí, tenés, andá que te la vamos a devolver, pero eso, vos te llevan mercadería en valor de 1.000 pesos y te quieren cobrar multa de 3.000, 4.000 pesos, o sea que te obligan a dejar la mercadería. Sí, son violentos, a veces los operativos son violentos. ¿Y la cantidad de familias, Fabián? ¿Se sabe? La cantidad de familias, mira, son muchas. Yo ahora no te las podría describir porque ha venido gente de todos lados. Claro. Con este tema de la pandemia, de que la gente no tiene para comer, han venido gente de todos lados, inclusive de otras partes, de Berazategui, Quilmes, ha venido gente de muchas partes, y ese es el problema mayor hoy, que por eso está todo tan desbordado. Pero es también mucho, pasa por la necesidad de la gente. La gente está muy, pero muy mal. La sensación de Fabián, a ver, una pregunta que tiene que ver con que hace 30 años que trabajas ahí en la calle, que sos feriante, ¿podrías identificar en qué periodo describís es el que mejor le ha ido a los feriantes? ¿En qué año? ¿En qué momento? ¿Puedes identificar? Sí, mira, nosotros el mejor momento que estuvimos es cuando estuvo el intendente Juan Carlos Alberti. Es el intendente que mejor ha tratado al vendedor ambulante, nos ha hablado, han estado inspectores del municipio y nos decían, bueno, chicos, mira, hoy tenemos que hacer operativo, dejen un poco de cosas ahí que nosotros les llevamos y justificamos nuestro trabajo, después por 10, 15 días no los molestamos más. Actuaban de esa manera ellos. Entonces todos los vendedores sabíamos que teníamos que dejar un poco de mercadería en nuestros puestos, entonces ellos nos descomisaban, nosotros firmábamos el libro de alta, y bueno, después por 15 días, 20, nos dejaban trabajar tranquilos, no nos molestaban más porque ellos justificaban su trabajo, y claro, nosotros seguíamos trabajando, seguíamos llevando el pan de cada día a nuestras casas. Ese fue el mejor intendente y el mejor momento que ha pasado el vendedor ambulante acá en la ciudad de La Plata. Fabián, gracias por recibir al móvil. No sé, Ampi, si tenés algo más para cerrar ahí. Estoy aquí, pero que bueno que nos invite a pasar. Fabián me comentaba un poco de su historia personal previo a la nota, donde es platense de toda la vida, que ha elegido ser vendedor ambulante y trabajar en la calle. Bueno, un poco contar un poco cómo es trabajar de vendedor ambulante, y que nos invite a pasar por aquí, por supuesto. Sí, es el día a día, el levantarte todos los días, a comprar tu mercadería, a exhibirla, al buen trato con la gente, a ganarse la clientela esa que a veces muchos de los vendedores vendemos los mismos artículos, entonces a veces las personas cuando te toman cariño, cuando te toman esa confianza, pasan por el puesto donde hay el mismo artículo, pero siempre vienen al tuyo a comprarte, porque uno forma una amistad y así en la calle logramos muchas amistades. Hoy somos grandes amigos, hemos compartido familia, cena, comidas, un mate. Y de eso se trata la calle, de ganar amigos, de sentirse bien con la gente. Que la gente también, hay gente que es muy buena en la calle. Hay gente que nos ha ayudado mucho al vendedor ambulante. Nos ha ayudado siempre comprándonos cosas, siendo clientes. Así como yo tengo mucha gente amiga, también otros vendedores también han ganado sus clientes. Y de eso se trata la gente. La calle, de tener buenas amistades, de portarse bien, de no estar haciendo cosas que no corresponden. Y bueno, gracias a Dios he ganado muchos amigos acá en la calle y orgulloso de ser vendedor ambulante de La Plata, y es algo que siempre, que uno lo lleva en la sangre, porque uno ha tenido la oportunidad de, en la vida, porque ha tenido una buena familia, ha tenido grandes oportunidades de estudiar, de trabajar, de invertir en otras cosas. Siempre me gustó esto, siempre me gustó la calle. Me gustó la gente de La Plata, me gustó todo lo que significa tal centro. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí pasaba la palabra de Fabián, que nos anticipaba que, bueno, el miércoles parece que es la cita del operativo. Bien. Que han dicho Control Ciudadano, que va a volver aquí a lo que sería la Feria de Plaza Martín, que antes estaba sobre la plaza, recuerdan, en 2019, y luego se ha trasladado aquí sobre la Avenida 7, doblando por 51 también, y para la zona de Plaza Italia también, sí. Sí, recordemos que ese pase de Plaza San Martín a Plaza Italia fue el periodo en el que el Ejecutivo pidió a las fuerzas de seguridad militarizar la plaza. Recordamos ese, no nos olvidemos de que tuvimos durante varias semanas un cordón de policías rodeando toda la plaza, un cordón de policías. Es claro lo que estoy diciendo, obviedad que todos pasamos por el centro y todos lo vimos, pero como para recordarlo, en un momento, Plaza San Martín, había un policía al lado de otro que rodeaba toda la manzana, imaginen la cantidad de efectivos, todos en Plaza San Martín, para no que los trabajadores ambulantes no estén ahí. Bueno, de ahí fue al pase a Plaza Italia, ¿no? Exactamente, bueno, y esa imagen que comentabas vos, Rizo, que se contrapone quizás con este accionar cotidiano que nos contaba Fabián, de relacionarse con la gente, de poder entablar una amistad, de compartir un mate, esa imagen todo lo contrario. Juan Carlos Alberti, 1983 al 87, de los que estamos acá, nadie había nacido, no. Fue el único intendente que marca, Unión Cívica Radical, el único intendente que tenía al menos un cuidado con los vendedores ambulantes, que en realidad son vendedores de la economía popular. Bueno, hace rato ya. Hace rato que los vienen maltratando 30 años, sí. 33 años, 34, que fue por lo menos el único periodo en el que se los consideraba laburantes, ¿no? Para tener en cuenta también un poco ahí. ¿Ampi? Exactamente. Perfecto. Y bueno, no mucho más para contar. Lo último, un datito, nada que ver. ¿Saben qué empecé a ver por la calle también? Hablando de ventas. ¿Qué? Huevo de Pascua. Yo dije, no, ¿cómo pasa el tiempo? No, un móvil aparte, te digo, la próxima tenemos que ir con eso, porque aparte, otra economía alternativa también, el de huevo de Pascua. Sí, no, abrimos la WhatsAppera para apuestas sobre cuánto está el gran sorpresa, ¿eh? No, tremendo, hay que hacer algo ahí, tenemos que hacer algo. ¿Y viste precio o solamente huevo? No, estuve viendo algunos precios. Ay, tira, a ver, anticipanos un poquito. Espantados. Adivinamos, a ver, un huevito té de tamaño mate, que todos tenemos referenciado en este momento, un mate más o menos en la mano, 150 pesos. No. De 180, casi 200. ¿Casi 200? ¿De los artesanales, amplio, o de los industriales bien conocidos? No, artesanales. Siguen viniendo los... Hay que recorrer igual, porque hay panadería, hay vendedor ambulante, claro. Y hay los industriales. Claro. Ahí Es verdad. Hay que apostar siempre a quienes los hacen en sus casas y los venden también, que son más ricos y además un poquito más baratos. Claro, faltan 15 días nomás para Semana Santa. Por eso te digo, claro, el próximo móvil ya está. Falta muy poco. Ya está, no queda nada. Hay que acomodarse. Y si tenés que comprarlo, tenés que comprar. Hay quienes lo harán en su casa, pero... si lo comprás, ya... Para mí ya está. Ya tenés que estar Matemos al conejo. Matemos al conejo, se terminó la cultura de huevo. Sí. No, ¿cómo? no te puedo creer. Bueno, estaremos atentos. Tema abierto, sí, tal cual. Puede ser consigna del día, de la semana, todo, porque el huevo de Pascua abre para... Falta igual. Abre para todo. Vayan, no, sí, obvio, más vayan adelante. Comprando la lengua para fin de año, la vinagreta. También. En cualquier momento estamos hablando de la canasta navideña. Ampi, muchísimas gracias. Favor, una vez favor. Más. Nos encontramos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguramente el miércoles eso actualizaremos esta situación en torno a los feriantes de aquí de Calle 7. Eso mismo, nos vamos a estar escuchando en la semana. Buen muchas trabajo, gracias, Ampi. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Amparo Cribos, nuestra movilera.